En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes y hoy cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy un tema apasionante, ya lo veníamos anunciando la semana pasada, que es la expulsión de los judíos. Un tema que ha sido controvertido por la historia, que ha sido muy manido y yo incluso me atrevería a decir que manipulado, ¿no? Por supuesto, pero bueno, vamos a hablar hoy de acercándonos lo más posible a los datos reales. Como siempre, tenemos una editorial de la que usted nos va a hablar ahora y al final del programa tenemos una novedad que vamos a introducción, que vamos a hablar de canciones para la historia. Los últimos 5 o 7 minutos del programa, todos los domingos, vamos a nombrar una canción que ha sido mítica para la historia, ¿no? O que ha sido importante o conocida. O es la gran canción de la Segunda Guerra Mundial. Eso, y cantaban en casi todos los contendientes. Y hoy toca hablar de Lili Marlén. Lili Marlén. Entonces, luego, esto será el final del programa, cuando queden 5, 7, 8 minutos. Oiremos una de las muchas versiones, yo creo que la más antigua. La más antigua, de Lili Marlén. De Lale Andersen. Y hablaremos de la historia de esta canción. Exactamente. Pues, don Pío, si te parece, antes de hablar de la expulsión de los judíos, hablemos de la editorial. ¿Hoy qué tema? Bueno, es la cuestión de la actual democracia y las culpas de lo mal que va. Dice, está claro que marcha cada vez peor. O sea, hay una balcanización que es cada vez más peligrosa, una corrupción rampante de los partidos, un enorme desempleo y un envilecimiento de las condiciones de trabajo, una competencia de demagogias entre partidos. Hay intentos de subsumir la cultura española como apéndice de la anglosajona y de disolver la nación española como una región manejada por la burocracia de Bruselas. En fin, hay la permanencia de Gibraltar como una humillante injuria permanente a la dignidad e intereses nacionales, que no preocupa para nada por lo que se ve a la clase política. Hay un desprestigio de la justicia. Hay una hispanofobia en todos los partidos que se manifiesta precisamente en estas cosas, ¿no? Y podríamos seguir. El balance de estos años es peor que mediocre. Es sencillamente amenazante para la permanencia de España como una nación unida en que podamos convivir unos y otros en libertad. Es una amenaza real. Y de nada vale desviar la mirada o perderse en el frívolo cotorreo, vamos a decir, que quiere pasar por análisis político en la mayoría de los medios de difusión. Así que debemos preguntarnos cuál es la causa de estas miserias. El franquismo, dicen los más variados personajes y partidos políticos, dicen que el franquismo es la causa de todo. Es la causa de todo. Lo dicen la ETA, lo dicen gentes del PSOE, también del PP, lo dicen los de Podemos, los separatistas, etc. Aseguran que el franquismo no se ha superado y por eso las cosas van mal. Últimamente ha querido teorizarlo el periodista inglés Tom Burns. Este es un buen periodista, prestigioso, pero ha fallado por completo, ¿no? Lo hace desde un enfoque supuestamente liberal. Dice, una de las maldiciones del liberalismo español ha sido su frívola querencia por los partidos totalitarios y balcanizadores, que ya fue denunciado por el abuelo de Burns, Gregorio Marañón, bien arrepentido de sus devaneos republicanos. Uno podría tomar en consideración la tesis si efectivamente el franquismo hubiera permanecido de algún modo, pero con toda evidencia no ha sido así. Su aparato estatal fue desmantelado, su política estigmatizada y prácticamente todos los políticos, desde de Juana Chaos o Josu Ternera hasta Soraya o Rajoy, pasando por Pujol, Mas, Zapatero, Felipe González, Villalobos, Aído, Cospedal, Guerra, Aznar, el juez delincuente Garzón, etcétera, etcétera, no digamos los viejos como Carrillos o Arzayus, todos ellos presumen de antifranquismo. En fin, incluso me atrevería a decir que algún exministro, ¿no? Como lo fue Fraga o lo fue Suárez. Bueno, Suárez no fue ministro. No, pero ellos se olvidaron, trataban de olvidar el asunto, que no se lo recordaran. Es más, han hecho de su antifranquismo un sello demostrativo de su talante democrático, supuestamente democrático. El hecho de que terroristas, socialistas, derechistas en general, corruptos, separatistas y otros se declaren y obren como antifranquistas, pues ya demuestra que la causa real de los males de la democracia reside precisamente en el antifranquismo. Ellos son los que causan todo esto, o sea, es evidente. La distorsión de la historia ha sido tan gigantesca que se ha querido incluso presentar a la ETA como una herencia del franquismo, cuando el grupo terrorista es precisamente herencia del antifranquismo, y no solo porque se proclamó antifranquista siempre, desde siempre, sino porque los antifranquistas de entonces y de ahora, de izquierda y de derecha, en España, en el resto de Europa y en Argelia, han apoyado a la ETA. De muchas maneras. Aplaudían los crímenes de ETA. Aplaudían e incluso lo financiaban, ¿no? Le daban un, por ejemplo, Francia le daba un verdadero santuario, ¿no? Desde el que podía reorganizarse, ¿no? Así que vivimos, como decía tan acertadamente Julián Marías, inmersos en la mentira profesionalizada, ¿no? Profesional y subvencionada con dinero de todos, lo cual es también una corrupción antidemocrática, ¿no? Según el señor Burns, en el franquismo el poder lo controló siempre la misma persona y lo administró un partido único. No hubo un partido único porque el movimiento era un aparato pequeño y con escaso presupuesto. Ni Franco controlaba en exclusiva, o sea, no eran las familias, ¿no? Ni Franco controlaba en exclusiva el poder. La clase política franquista además tuvo una calidad profesional y creo que también moral superior a lo que vino después, y por algo dejó un país próspero con abundante clase media y políticamente moderado. Y sigue el señor Burns. La España de la hoja del lunes pasó a tener la oferta plural de la información digital, pero la gobernanza de su ciudadanía siguió en manos de un estamento político sellado, compacto y endogámico. Eso es como decir que la Inglaterra de la masiva prensa amarilla pasó a la época digital, como en todo el mundo por lo demás. En cuanto al estamento político, el primer partido salido directamente del franquismo, que fue la UCD, saltó en pedazos en pocos años. El PSOE, cuyos dirigentes habían militado en la oposición, es verdad que una oposición de un poco de mentirijillas, pues hubo de rehacer sus cuadros dirigentes. En fin, un estamento que, lejos de continuar al del franquismo, se ha definido por su decisión de romper radicalmente con él en palabras y en hecho. Por lo demás, estamentos así existen en todos los países. En Inglaterra, por ejemplo, la clase política siempre fue enormemente oligárquica y clasista, salida principalmente de Oxford y Cambridge. En fin, como prueba de su asombroso acierto, Burns afirma que la democracia española se distinguió por el hiperliderazgo, la jerarquización del mando, el dirigismo y la aversión a la transparencia y a la rendición de cuentas. Bueno, en todas partes hay hiperlíderes. Pensemos en el hiperliderazgo de Margaret Thatcher, o de Ronald Reagan, o de Helmut Kohl, o de De Gaulle, o de Mitterrand, y de tantos otros, ¿no? O sea que no, es algo normal en las democracias. Lo mismo que también es normal líderes débiles, ¿no? Y en cuanto a la aversión a la transparencia y la rendición de cuentas, se da en todos los partidos del mundo. Para evitarlos, precisamente están las oposiciones y la prensa. En España, como en otros países, parte de la prensa ha descubierto las corrupciones de los partidos y les ha obligado a rendir cuentas. No es que la prensa en España o en Inglaterra sea un prodigio de objetividad y honradez, pero algo es algo. En este sentido, algún papel han jugado. Dice también Burns que la Constitución del 78 se hizo excluyendo normas de fluidos mecanismos correctores para su continua puesta a punto y mejora. Bueno, una constitución no puede estarse mejorando continuamente, es absurdo. Y la experiencia, que no parece decir nada al señor Burns, es que... Mr. Burns, parece que estamos hablando de uno de los Simpson. Perdón. Sí, sí. Es que no tiene nada que ver, es una broma. Es que todos los partidos han presionado desde entonces para acentuar los rasgos balcanizantes e hispanófobos. Por lo que debemos agradecer que no se haya modificado gran cosa la Constitución, pese a sus evidentísimos defectos, y pese a haber sido conculcada mil veces. Las modificaciones las ha hecho, por otra parte, un deplorable Tribunal Constitucional para hacer constitucional lo que es anticonstitucional, como se ha definido. En fin, los análisis de siempre. En la transición se abrió un dilema: o basarse en la herencia social y económica espléndida legada por el franquismo, o la ruptura y el rechazo a esa herencia para enlazar con la supuesta legitimidad del Frente Popular, es decir, con la miseria y los odios del pasado. El pueblo demostró masivamente en el referéndum del 76 que estaba por la continuidad. Pero continuidad, reforma, la llamada reforma entonces, ¿no? Sí, pero muchas veces se olvida que claro, esa fue lo que se aprobó muy mayoritariamente, en contra de los rupturistas, ¿no? Pero desde entonces el rupturismo no ha cesado de avanzar con sus impulsos disgregadores, su enorme corrupción, no solo ni principalmente económica, empieza por la corrupción intelectual, la mentira profesionalizada que estamos hablando siempre, y con las demás taras hoy tan evidentes, hasta culminar en la Ley de Memoria Histórica, que pretende convertir en víctimas a los chequistas y asesinos del Frente Popular y de la ETA. Contrariamente a estos análisis, creo que la regeneración de la democracia pasa por recuperar la verdad histórica frente a una falsificación sistemática que deforma y envenena el presente, y que sin ello todo seguirá yendo a peor. Cabe señalar que el señor Burns es caballero de la Orden del Imperio Británico. Esperanza Aguirre también es dama comendadora de la Orden del Imperio Británico, diseñada para premiar a servidores o agentes distinguidos de dicho imperio. El Imperio de Gibraltar, casualmente. Quizá esto ayude a entender el curioso antifranquismo del señor Burns. Después de todo, Franco convirtió el Peñón en una ruina para Inglaterra. Bien, hay que decir estas cosas, creo. Bueno. Y hay que recordar a nuestros amables oyentes que este programa aspira a tener una difusión muy grande, porque si no, será muy poco efectivo. Uh-huh. Y que esa difusión depende sobre todo de ellos, de nuestros oyentes, porque lo único que hay que hacer es darlo a conocer en todos sus... Difundirlo al máximo. Comentarlo y enlazarlo en las redes sociales y eso de manera constante. Uh-huh. Si miles de personas hacen eso, evidentemente el programa llegará muy lejos. Luego recordad que tenemos un Facebook, tenemos un Twitter de Cita con la Historia, tenemos el blog de Don Pío Moa, tenemos un montón de sitios donde el oyente puede saber cómo colaborar con este programa para ayudar a su sostenimiento y sobre todo para su difusión. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de la expulsión de los judíos. Sí. Después de esta editorial, magnífica editorial, que creo que es importante que todos semanas... No hace falta que nos lancemos flores. Eso, pero bueno, ahí está, pero es necesario decirlo. Bien. Expulsión de los judíos. Bueno, el año 1492, primero vamos a empezar un poco con los antecedentes, ¿no? Uh-huh. Marcó el final de la Reconquista, el descubrimiento de América, que son hitos históricos, y también la expulsión de los judíos. La actitud ante los judíos en Europa y, desde luego, en España, alternó entre la tolerancia, en el sentido estricto de ser tolerados, no queridos, uh-huh. Y la persecución y la expulsión. Francia, Inglaterra o Austria los habían expulsado en distintos momentos y los pogroms o pogromos habían sido recurrentes en toda Europa. Los judíos solían ser protegidos por los reyes y los nobles, de modo ambivalente por el papado, y odiados por el pueblo llano, con las excepciones de rigor, claro. Ya hemos aludido a las causas, en otras ocasiones, a las causas de esta aversión, que era básicamente su consideración de pueblo deicida, su carácter inasimilable, pues eran vistos como un grupo social extraño y peligroso por el efecto corrosivo que se achacaba a su religión. Uh-huh. Esto era la actitud con que se les miraba, en gran parte injusta. Uh-huh. En muy gran parte injusta. En España la antipatía se extendía a la memoria de su colaboración con la invasión islámica, porque efectivamente colaboraron entonces, ¿no? Uh-huh. Los judíos, como necesitaban protegerse entre sí en un ambiente tan poco propicio, pues aplicaban formas de solidaridad que a los ojos de los gentiles les convertían en una sociedad opaca, en una sociedad dedicada a secretos manejos para destruir el cristianismo, una acusación que ya estaba presente entre los visigodos. No menos inquina causaba la dedicación de la élite hebrea, o sea, de los judíos ricos sobre todo, a negocios como el cobro de impuestos y la usura, también habían participado mucho en el tráfico de esclavos, o la ostentación por algunos de su riqueza. Aunque los judíos ricos eran pocos, se creó el estereotipo del judío avaro explotador de la necesidad de los cristianos y como un poder oscuro, más ultrajante todavía porque venía de una minoría ajena al país y a su cultura. Y por esta habilidad para hacer dinero precisamente les protegían los reyes y los grandes y por los impuestos a las aljamas o juderías, que eran impuestos mayores que las que tenían que pagar los cristianos. Se han dado muchas explicaciones de la destreza comercial y financiera de los judíos, es decir, de la capa superior de los judíos, no de los judíos en general. pero una causa suena probable. Las persecuciones les impulsaban a buscar bienes poco tangibles y fáciles de transportar, creándose un círculo vicioso. Sus actividades generaban odio, pero eran su salvaguardia en caso de necesidad. Y la misma causa probablemente tenía el interés de muchos de ellos por conseguir una preparación profesional que les permitiera valerse en distintas circunstancias. Esa instrucción formó una élite culta, profesionalmente experta e intelectualmente muy curiosa, o sea, muy ávida de conocimientos, que intervino destacadamente, por ejemplo, en la Escuela de Traductores de Toledo y en otras empresas culturales cristianas como las de Alfonso X el Sabio. Y hubo también una cultura propia en hebreo, en árabe o idiomas españoles, quiero decir, cultura propia, me refiero judía, de los que Maimónides es el mayor ejemplo. Maimónides había inaugurado una interpretación racionalista de las escrituras y, claro, muchos judíos la rechazaban como una herejía. En dirección opuesta se formó la Kabbalah o Kábala, significa tradición, predominantemente en la península ibérica, donde en Castilla, en la segunda mitad del siglo XIII, se escribió el libro del esplendor, el Zohar, Sefer HaZohar, una obra central cabalística. La Kabbalah buscaba descifrar el sentido profundo de la Biblia por métodos como el valor numérico de las letras, la descomposición de las palabras en sus letras para formar con ellas nuevas palabras, o la alteración del orden de las letras para obtener nuevos significados. Hay que decir que entre los ultraortodoxos suele darse un caso curioso de que las mujeres son las que hacen todo y los hombres se dedican a interpretar y discutir sobre sobre las escrituras. En fin, la presión ambiente minaba a las juderías, había una corriente siempre de conversiones al cristianismo, pero el pueblo hebreo no se desintegró a pesar de ello, de siglo tras siglo de tales circunstancias. Y eso es uno de los hechos más singulares de su historia. Sin duda, la idea de ser el pueblo elegido por Dios le daba una capacidad de resistencia excepcional, claro. Importante. A ello se unía la esperanza, que nunca habían perdido, de un Mesías y de la vuelta a Jerusalén. Una esperanza exacerbada, por ejemplo, a mediados del siglo XIV, por las profecías que se basaban en cálculos matemáticos de Abraham Barjillá, que es de dos siglos anterior, o sea, desde el siglo XII, y con su tratado de geometría fue durante siglos texto en las escuelas cristianas. Uh-huh. Es curioso. Uh-huh. La religión se mantenía por el estudio, la repetición y el comentario de la Torá, o sea, el Pentateuco, y los comentarios habían dado lugar a la, bueno, esto son cosas ya un poco a la Mishnah y luego que fue la base del Talmud, que es una compilación de historias, consideraciones y preceptos sobre el trabajo, el derecho civil y comercial, el matrimonio, la purificación y todas estas cosas, ¿no? Porque en el judaísmo la vida normal estaba y la política estaba absolutamente impregnada de religiosidad, de la religión. Era una cosa, o sea, estaba, ya digo, era muy absorbente la religión para todas las actividades de la comunidad judía. Y la repetición de los y comentario de los textos sagrados, generación tras generación, pues dio a las comunidades ese fuerte sentido de pertenencia que les es propio, ¿no? Para los cristianos, en cambio, el Talmud era otro motivo de sospecha, puesto que ya no se trataba de la Biblia, que era común a las dos religiones. Las diferencias de interpretación religiosa a menudo desgarraban a las comunidades hebreas en conflictos violentos, como había ocurrido en tiempos de Roma. Lo que pasa es que luego quedaron atenuados, su violencia quedó atenuada por falta de poder político y militar. Normalmente tenían que depender de otras autoridades. Sus disputas guardaban paralelo con las cristianas desde la introducción de Aristóteles y giraban en torno al racionalismo de Maimónides, el problema del bien y del mal, etc., ¿no? Algunos judíos consideraban el mal como un principio activo y poderoso, mientras que el tomismo lo entendía de modo más pasivo como ausencia de bien y se orientaban al gnosticismo. Creo que ya hemos hablado, cuando hablamos de la masonería, del gnosticismo, ¿no? También brotaron en las aljamas ideas similares a las de los franciscanos, con exigencia de pobreza total y diatribas contra los judíos acaudalados. Entre los propios judíos había un rechazo de los judíos ricos, ¿no?, a menudo. Y también estaba siempre la esperanza de un Mesías próximo. no sé si vamos bien. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, hacemos la primera parada publicitaria, volvemos de inmediato, no se mueva nadie, y continuamos aquí en Cita con la Historia, hablando con Pío Moa sobre la expulsión de los judíos. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. El Bronx ha llegado a Madrid. Especialista deportivo. Todo para el boxeo y deportes de contacto. Ropa, botas, chándal. Estupendo material. Calle Islas Cíes 73, Madrid. 917-31-1806. Si nos has escuchado en Radio Inter, dínoslo y recibirás un fabuloso regalo. El Bronx, tu tienda de boxeo en Madrid. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. For Loved. Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved. 902-747-112 o info@forloved.es. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria. Compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta. Defendemos sus intereses. Y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias. 918-82-2969 o info@gurtubay.online. Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues ya estamos de vuelta, ha sido un par de minutos escasos y seguimos hablando sobre la expulsión de los judíos, nos habíamos quedado... Estamos tratando de ver un poco los antecedentes, cómo era la cuestión. Los antecedentes, ¿no? Antes de la expulsión. Sí. Sí. O sea, las juderías en España pues habían tenido una época de esplendor en el siglo XIII, de esplendor también intelectual, ¿no? Las de Cataluña eran las más, en entonces, las más nutridas, también las de Aragón y las de Valencia. En Valencia había 250 familias judías, que era probablemente la judería mayor de la península, para que nos demos cuenta de que tampoco eran grandes concentraciones, ¿no? Se les concedían privilegios relativos para atraerlos como fuente de ingresos para los reyes y para las oligarquías. A principio del siglo XV... el antisemitismo en Alemania y Francia, así como en Mallorca y zonas pirenaicas, provocó la emigración de bastantes de ellos a Aragón y aún más a Castilla. Pero pronto iban a recrudecerse el antisemitismo en toda la península, a partir de Navarra, que estaba muy influida por Francia. A mediados de siglo, con motivo de la peste negra, circularon las habituales calumnias sobre el envenenamiento de pozos, que se atribuía a los judíos, que envenenaban los pozos y por eso venía la peste, ¿eh? Y que ocasionaron matanzas en Cataluña y Aragón, bueno, y en gran parte de Europa, ¿no? A pesar de que las aljamas, o sea, las juderías, sufrían la peste lo mismo que las ciudades cristianas. pero dicen que las envenenan. Bueno, quizá más incluso que las comunidades cristianas, porque eran barrios muy estrechos. La animosidad persistió hasta que a finales del siglo, en 1391, estalló en matanzas extendidas desde Andalucía por Castilla, Valencia y Cataluña, que provocaron además muchos bautizos forzados. La política oficial pues osciló entre intentos de conversión mediante la predicación y el uso y el empleo de restricciones legales. Las leyes de Ayllón, en 1412, imponían en Castilla una rígida separación de los judíos en barrios cerrados, vestimenta especial, etcétera, ¿no? Y se les prohibían los oficios provechosos o prestigiosos. No se cumplió gran cosa estas leyes, ¿no? Pero la ley estaba ahí. En Aragón, la Inquisición presionaba en pro de medidas resolutivas, por las buenas o por las malas. Un converso, Jerónimo de Santa Fe, presentó al Papa Benedicto XIII una serie de textos bíblicos que justificaban a Jesús como el Mesías. Benedicto ordenó a los rabinos de la Corona de Aragón acudir a Tortosa a partir de enero de 1413 para instruirse, preguntar y hacer objeciones al respecto, o sea, entablar una polémica. En Tortosa, los rabinos arguyeron que, aun si el Mesías hubiera venido, lo decisivo era la ley sagrada, es decir, el Talmud. El Mesías, además, debía obrar como un líder político y restaurar Jerusalén, pero aunque no llegase hasta el final de los tiempos, las almas no precisaban de él para salvarse, puesto que les bastaba con cumplir la ley, la Torá y el Talmud, ¿no? Bien, entre los judíos comunes y los rabinos hubo discrepancias y entonces se acusó a los jefes religiosos, a los rabinos, de engañar y tiranizar a su pueblo. A su vez, un rabino acusó a Jerónimo de Santa Fe de utilizar textos inseguros y otros insistieron en que la ley expuesta en la Torá es eterna e incambiable. El Mesías solo podía cumplirla, no transformarla, devolviendo a su pueblo la tierra que Dios le había otorgado. En fin, los sufrimientos que comportaba la lealtad a su fe debían entenderse como pruebas que Dios recompensaría. Curiosamente, según la leyenda, el príncipe Vladimir de Kiev, en el origen de Rusia, pues convocó a miembros de distintas religiones para ver con cuál se quedaba. Quería pasar del paganismo a una religión monoteísta, ¿no? Entonces, el Islam lo descartó enseguida porque prohibía el alcohol y decía, el vodka es la alegría de Rusia. Y los judíos dice, no entiendo cómo adoran a un Dios que les trata tan mal. Y en cuanto a los cristianos, optó por la ortodoxia porque su liturgia le parecía más impresionante que la católica, ¿no? Esta es la leyenda, que puede ser que sea real también. Bueno, las discusiones de Tortosa duraron meses. Muchos rabinos y judíos comunes se bautizaron, lo cual confirmaba a los demás el peligro del contacto con los cristianos y la idea de que el aumento de renegados era preciso para que resplandeciera la virtud de los justos en aquellos... la virtud de los justos, porque hay que decir que, por ejemplo, en tiempos de Jesús... muchos judíos trataban de aislarse directamente, los fariseos, por ejemplo, ¿no? De aislarse de los no judíos, ¿no? Entonces, estos interpretaban que, claro, había tanto renegado que era una prueba que para los justos que demostraba la virtud de los que se mantenían en la religión, ¿no? Y atacaban a los banqueros y usureros que estaban más en contacto con los cristianos porque decían, esa gente... estos judíos ricos, despertaban con su codicia la cólera de los gentiles y eran ellos los primeros en abandonar la fe a la hora de la prueba. Los judíos y eso, cuando había peligro, abandonaban la fe, ¿no? Por su parte, Santa Fe consideró herejes contumaces a quienes persistieran en la fe judaica y recomendó a Benedicto, el Papa, Benedicto XIII, obrar en consecuencia. Por ello, muchos judíos de Aragón emigraron a Castilla a pesar de las leyes de Ayllón, que eran poco cumplidas, las leyes que decíamos antes. Otro converso, Alonso de Palencia, denunció a los conversos judaizantes que obraban entre sí como una sociedad de auxilios mutuos. Decía él, extraordinariamente enriquecidos por oficios muy particulares, se muestran por ello soberbios y con arrogancia insolente intentan apoderarse de los cargos públicos, después de haberse hecho admitir a precio de oro y contra todas las reglas en las órdenes de caballería, y se constituyen en bandos. Disponían de fuerza armada y no temen celebrar con la mayor audacia y a su antojo las ceremonias judaicas. Diré, entre la capa de judíos ricos había una verdadera insolencia, claro. Les gustaba tener sirvientes cristianos y, en fin, mostrar su poder, ¿no? Según vimos, vamos a ver, en la guerra entre Enrique II de Trastámara y Pedro el Cruel, pues Enrique explotó el odio contra los judíos, pero luego cambió, cuando ganó el trono, cambió de actitud. En 1432, el jefe religioso Abraham Bienveniste, que era protegido por Álvaro de Luna, pues convocó una asamblea de rabinos para redactar los estatutos de Valladolid que se iban a aplicar en Castilla, y eran muy favorables a los judíos. Sus normas daban a los judíos autonomía judicial, con prohibición de acudir a jueces cristianos, e imponían pena de muerte para los delitos de delación y calumnia. Aunque, claro, la pena de muerte no tenía medios de hacerla efectiva, eso tenía que aprobarlo el Consejo Real, ¿no? En fin, las aljamas funcionaron con una libertad que criticaban otros países europeos. Los países europeos se criticaban que en Castilla pasara esto, ¿no? Incluso mucho después, ya en el siglo XVI, ¿cómo se llama? Erasmo de Rotterdam, fue invitado a venir a España, a la Universidad de Alcalá, dijo que no quería, dice, non placet Hispania. No le gustaba España. ¿Por qué? Porque decía que había demasiados judíos. ¿En el siglo XVI? En el siglo XVI, después de la expulsión, pero quedaba un poco esta idea de que aquí tenían ciertos privilegios, ¿no? En fin, los estatutos. Bueno, las aljamas, ya digo, funcionaban con mucha libertad, y el papado también criticaba esta libertad, porque dice que impedía los esfuerzos por convertirlos. Los estatutos obligaban también a todas las familias a pagar un impuesto especial para sostener casas de oración y maestros que enseñasen a los niños la Torá y el Talmud. Esta atención a la enseñanza religiosa, extendida también a la instrucción práctica, daba a los hebreos una ventaja cultural considerable sobre los cristianos comunes, que muchos de ellos no sabían leer, la mayoría, claro, etc. Y gracias a la actividad de rabinos como Bienveniste o Abraham Seneor, las juderías se rehicieron parcialmente después de la aguda crisis de los decenios anteriores, pero aún así su población había decaído mucho debido a las pestes, los pogroms y las conversiones. También habían decaído en productividad intelectual y la participación de judíos en los empleos más lucrativos había descendido. La inmensa mayoría de ellos tenía oficios de poco lucimiento, como pequeños artesanos, tenderos y demás, ¿no? Y en cualquier caso, la aversión popular a los judíos creció. Les acusaban de crímenes rituales, como el asesinato del niño de la guardia, que era, con toda probabilidad, era una invención, de profanar las sagradas formas, de mantener preceptos anticristianos y blasfemos en el Talmud, etc., ¿no? Y el odio alcanzó a los conversos. Muchos de estos se habían cristianizado por convicción, esto es verdad, abrazando a menudo un intenso. Además, muchos de ellos se volvieron enormemente nacionalistas españoles, por decirlo así. ¿Sí? Sí. Otros, en cambio, lo habían hecho, se habían convertido forzados o por temor a perder ventajas materiales e incluso por perder la cabeza, ¿no? Algunos de los primeros. Es importante decir a nuestros lectores que sería bueno que completasen este programa con el de la Inquisición, que ya hablamos. Que ya está colgado además en redes. Sí, hace tiempo, sí. Se puede encontrar fácilmente. Bueno, algunos de los judíos conversos mostraron un especial celo antijudío, precisamente. Y los últimos, los insinceros, pues quedaban en posición equívoca, eran rechazados por sus antiguos correligionarios y eran sospechosos ante los cristianos. Se tendía a igualar, pero la gente normal tendía a igualar a sinceros e insinceros, incluso a muchos nacidos cristianos por venir de familias conversas de generaciones atrás. Bueno, los reyes católicos, en definitiva, adoptaron una política favorable a los judíos. Dice, los judíos son tolerados y sufridos y nos... O sea, los judíos son tolerados y sufridos, y nos los mandamos tolerar y sufrir, que vivan en nuestros reinos como nuestros súbditos y vasallos. Y los protegieron anulando normas como las de Bilbao, por ejemplo, que obligaban a los comerciantes hebreos a pernoctar fuera de la ciudad, con el riesgo de ser saqueados por los bandidos, ¿no? Y les imponían otras restricciones semejantes. Reaparecieron en la corte judíos como Abraham Seneor, que llegó a administrador de las rentas del reino y a tesorero de la Santa Hermandad. curiosamente. No obstante, la situación empeoró cuando la Inquisición se extendió de Aragón a Castilla en 1478 con el nombre de Inquisición Española y dos novedades. No dependía de los obispos, como la Inquisición anterior, sino de la corona. El Papa estaba en principio por encima y hubo algunos roces entre los papas y los reyes, imponiéndose los reyes, y mostró mayor actividad contra los conversos. La Inquisición. La resistencia a la nueva Inquisición fue débil en Aragón, pero en Nápoles hubo verdaderas revueltas. Y en 1483 fue nombrado Inquisidor General Tomás de Torquemada. A él se atribuye también el que tuviera algún antecesor converso. En todo caso, no es importante esto, ¿no? Aunque es cierto que los conversos abundaron entre los altos cargos de la Inquisición. Torquemada ha sido objeto de juicios contradictorios. Ya unos lo ponen como paradigma del más brutal fanatismo, o bien como el martillo de herejes, la luz de España y salvador de su país, a juicio del cronista Sebastián de Olmedo. Bien, él defendió la tortura, pero la hizo usar mucho menos que los tribunales corrientes en España y en Europa. Organizó cárceles más habitables que las ordinarias. Aseguró la buena alimentación de los presos. Los comunes muchas veces trataban de ser transferidos a los tribunales eclesiásticos, precisamente. Esto lo hablamos precisamente en el programa que hicimos sobre la Inquisición. Y combatió la corrupción judicial y las denuncias falsas, acordando que quien acusase falsamente a otro recibiera la pena prevista para su víctima. Al mismo tiempo fue inflexible en la persecución de la herejía sin reparo en llamar ante el tribunal a nobles o obispos. Era considerado incorruptible, procuraba la reconciliación también de los acusados. Y suele achacarse a su periodo de inquisidor una especial dureza a la Inquisición, aunque no hay datos muy fehacientes de ello, lo que permite un amplio margen de especulación, claro, según la orientación ideológica de los estudiosos, ¿no? Como fuere, no hay duda de que el mayor partidario de la expulsión de los judíos fue Torquemada, porque creía que así desaparecería el problema judaizante entre los conversos. Uh-huh. La expulsión se decidió por decreto real 3 meses después de la toma de Granada y poco antes de la orden que llevaría al descubrimiento de América. Este decreto daba a los judíos que persistiesen en su fe 4 meses para liquidar sus bienes y salir de España. Los fundamentos de la orden no aludían a las acusaciones populares de sacrilegios y asesinatos rituales. Este es importante, en las que probablemente las personas ilustradas no creían. Y tampoco a la usura, excepto una versión del rey Fernando. Dice, hallamos los dichos judíos, por medio de grandísimas e insoportables usuras, devorar y absorber la hacienda y sustancias de los cristianos, ejerciendo inicuamente y sin piedad la parvedad usuraria contra los dichos cristianos, como contra enemigos y reputados idólatras, de lo cual graves querellas de nuestros súbditos y naturales a nuestras orejas han prevenido. Ello suena a pretexto porque tales prácticas se habían restringido mucho, pero el motivo invocado era el motivo religioso, ante todo el peligro de contagio y herejía sobre los cristianos. La expulsión valió, por cierto, a los reyes las enhorabuenas de toda Europa. Bueno, vamos a ir, don Pío, vamos a hacer la última parada publicitaria y ya vamos a decir hasta el final. No se mueva nadie, continuamos aquí en Cita con la Historia. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902-747-112 o info@forloved.es. El Bronx ha llegado a Madrid. Especialista deportivo. Todo para el boxeo y deportes de contacto. Ropa, botas, chándal. Estupendo material. Calle Islas Cie 73, Madrid. 917-31-1806. Si nos has escuchado en Radio Inter, dínoslo y recibirás un fabuloso regalo. El Bronx, tu tienda de boxeo en Madrid. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria. Compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta. Defendemos sus intereses. Y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias. 918-82-2969 o info@gurtubay.online. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues ya estamos de vuelta en cita con la historia, encaramos la recta final. No sin antes recordar que justo en los 5 o 6 últimos minutos del programa siempre vamos a dedicarnos a una canción para la historia. Eso es. Continuemos, don Pío. Bueno, en fin, los reyes católicos seguramente esperaban que ante la amenaza de expulsión los judíos se disolvieran como comunidad judía, sino que se bautizaran todos, ¿no? Es más, durmían en el tiempo que les dieron hasta la expulsión, se prodigaron las exhortaciones, incluso promesas de privilegios económicos y jurídicos a quienes se bautizasen. En fin, hubo un gran esfuerzo por conseguir. Y el prestigioso Abraham Senior, que era uno de los líderes de los judíos, se convirtió al catolicismo y se dedicó a hacer proselitismo entre los suyos, proselitismo católico. Pero la mayoría persistió en su fe, esa es la realidad. Los rabinos habían robustecido moralmente diciendo que era una prueba que Dios mandaba y que, en fin. Bueno, el número de los que emigraron, los que fueron expulsados, pues no es fácil hacer un cálculo y las estimaciones varían entre 200.000 y los 50.000. ¿Entre 50 y 200.000? 200.000 y 50.000. Pero no pudieron ser muchos, teniendo en cuenta el número de aljamas y los periodos de pestes, matanzas y conversiones. Esto me baso, estoy un poco repitiendo el libro Nueva Historia de España, y me baso sobre todo en Luis Suárez y en algunos otros, pero sobre todo Luis Suárez, que lo ha estudiado con mucho más detenimiento, ¿no? Bien, pues... No podían ser más de 200.000. No, y seguramente fueron muchos menos. O sea, teniendo en cuenta, viendo las aljamas y los periodos de pestes, matanzas y conversiones, tenían que ser pocos, ¿no? Su número en Cataluña, que había sido alto, pues había bajado enormemente. Había, si no desaparecido, poco le faltaba. En Aragón quedaban 19 juderías, con un máximo de 1.900 familias, es decir, en torno a 10.000 personas, probablemente menos. Y solo ellas significaban el 85% de todas las juderías de la Corona de Aragón, distribuyéndose el 15% restante entre Cataluña y Valencia. Castilla contaba con 224 aljamas, o juderías, que a 100 familias por cada una sumarían 22.000 familias y unas 100.000 personas, 22.400 familias y unas 100.000 personas. Pero más probablemente no llegaban a la mitad, ya que una aljama de 200 familias podía considerarse muy numerosa. Pocas tenían más de 50 familias y muchas no pasaban de 20 o 30. En fin, nos estamos poniendo en el máximo. Sí, por ello la cifra real de judíos no debió superar los 60.000. Y de ella había que deducir varios millares de bautizados en extremis, en los últimos tiempos, ¿no? La suerte de los expulsados fue dolorosa, claro. Se tomaron medidas para evitar abusos contra ellos, pero la compraventa de sus bienes, se les dio permiso para vender sus bienes, en fin, fue abusivo. Pero se hizo a menudo en condiciones de estafa. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la expulsión de los judíos de Inglaterra fue acompañada de matanzas tremendas. Y la expulsión de los judíos de Francia también lo fue. Además, el rey se apropió de todos los documentos de deudas de los judíos. Los echó sin más, sin pagarles nada, sí, rápidamente, sin darles tiempo a nada prácticamente. Esto le dieron unos cuantos meses de para ello. Y además el rey se quedó con los documentos de deudas de los cristianos y lo siguió exigiendo. Lo que debían los judíos pasaron al rey. Esto no pasó aquí. Aquí hubo un intento de atenuar en lo posible el efecto. El efecto, sí. Así que los judíos marcharon en largas filas menesterosas, marchaban al destierro, sostenidos por los rabinos que les exhortaban y hacían que las mujeres y muchachos cantaran y tañeran instrumentos musicales para elevar el ánimo, ¿no? El Imperio Otomano los acogió bien y se asombraron de que España prescindiera de gente tan hábil en hacer dinero, y en Portugal solo pudieron mantenerse breve tiempo. Otros marcharon a Italia o a Flandes, y padecieron más los que recalaron en el norte de África, donde bastantes de ellos fueron convertidos en esclavos. Quizá un tercio del total volvió a España a bautizarse. Uh-huh. O sea que, en Turquía, el Imperio Otomano quizás fue donde mejor fueron recibidos. Sí. Por eso, precisamente porque lo mismo que aquí les protegían los nobles y los reyes, pues para sacarles dinero, uh-huh. En definitiva. Bien, esto es... Y se calcula que un tercio aproximadamente volvió a España a bautizar. Sí, yo creo que el total de judíos que se marcharon no debió pasar de 30.000 o 40.000. Es uh-huh. una estimación muy a ojo de un cubero, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Los estudiosos han discutido los motivos de la expulsión. Esto es importante, que uno ha dicho que ha sido el afán de reyes y nobles por enriquecerse con los bienes de los judíos, que en general no eso no ocurría, porque al contrario, lo solían proteger, y hasta el racismo o la lucha de clases, ¿no? Joseph Pérez, Luis Suárez y otros han deshecho la mayor parte de estas versiones. Los reyes eran conscientes de que la medida sería poco rentable, aunque no desastrosa, porque también se ha dicho que perjudicó mucho la economía. No, la economía española se hallaba entonces en pleno auge y contra una idea extendida el peso de los judíos en ella era muy pequeño. Las razones expuestas en el decreto son exclusivamente religiosas, como quedó indicado, lo cual tenía también una dimensión política, porque en general en Europa se consideraba que había que buscar al máximo la homogeneidad religiosa como garantía para evitar disturbios o problemas de cualquier tipo políticos, ¿no? La herejía se consideraba entonces un grave riesgo de descomposición social y de discordias civiles, y por eso las reacciones ante la herejía solían ser muy duras. Y en la estela de la racionalización del Estado pesaba más que antes la búsqueda de la homogeneidad y la norma de que la religión del príncipe debía ser la del pueblo. Es decir, el pueblo tenía que aceptar la religión del príncipe. Esto se exacerbó con el protestantismo, ¿no? Uh-huh. Se quedó cuius regio, eius religio, es decir, según el rey o el príncipe, tenía que ser la religión de los demás, con lo cual los protestantes podían expulsar a los católicos y lo hicieron en muchas ocasiones, ¿no? El judaísmo pues era mirado como un cuerpo extraño que debía disolverse por la conversión o de otro modo. Es decir, con esto nos hacemos una idea, por una parte, de lo que fue la expulsión, por otra parte, de las condiciones en que se dio y por otra parte, de las razones, ¿eh? De las razones que se invocaron, que, insisto, eran razones religioso-políticas. Uh-huh. Esta es un foco lo esencial. Sin embargo, la expulsión de los judíos permanece en el recuerdo de los judíos, del pueblo hebreo, permanece como un gran desastre, precisamente porque en Castilla vivían muy bien. Uh-huh. Antes habían vivido muy bien. Y recuerdo un amigo que decía que en Salónica había hablado con algunos sefarditas que hablaban de vez en cuando de la puerca Isabel. Uh-huh. Él pensaba que quién será la puerca Isabel, uh-huh. Se refería a Isabel la Católica. Uh-huh. En fin, el hecho es que fue una medida dolorosa, pero que dentro de las circunstancias europeas del momento no... Fue mucho mejor llevada que la expulsión de otros sitios, eso por supuesto. O Inglaterra. Y que no hay que olvidar que los judíos mismos, cuando tenían ocasión y poder, pues practicaban una política semejante. Yo recuerdo hace unos años tuve una polémica con en torno a una frase de Wiesenthal, el cazador de nazis, sí. Que decía que la expulsión de los judíos era un precedente del holocausto. Yo le dije, no, en todo caso es un precedente de la expulsión de palestinos al crearse el Estado de Israel. Claro. O sea, yo defiendo al Estado de Israel, quede claro, pero... Claro. Pero la expulsión de palestinos fue real y fue mucho más drástica que las expulsiones que se hicieron aquí en España. Así que menos victimismo en ese sentido. ¿Y qué le dijo Wiesenthal? No, Wiesenthal no, Wiesenthal no, ni lo conoció, pero respondieron algunos judíos, sobre todo uno, insistiendo y que la expulsión de los judíos había arruinado a España, al contrario, es decir, España... Fue insignificante a nivel económico. Fue insignificante, muy poco significante a nivel económico y, sobre todo, España en ese momento se convierte en una gran potencia. Entonces no vamos a decir que se convierte en una gran potencia por haber expulsado a los judíos. No, pero que tampoco fue Hablamos de términos económicos. Claro. Si hablamos de términos económicos. Hay que analizar el momento histórico en el que vivía Europa. Claro, claro. Y, De todas formas, perdóname un poco, para el imaginario colectivo, nunca se habla de la expulsión de los judíos de Inglaterra ni de Francia. Se machaca sobre la idea de la expulsión de los judíos por parte de la católica España. Es algo... Claro, claro, claro. Hay que ver también lo que fue la Inquisición, que insisto en que se puede ver en el otro programa, que, bueno, hace poco la BBC publicaba un reportaje sobre la Inquisición, decía el 90% de lo que se dice de la Inquisición es puro mito. Es mentira. Menos mal que se empieza a reconocer, algunos como Kamen, incluso han señalado, porque una de las cosas que tuvo la Inquisición es que documentó prácticamente todo lo que hacía. Entonces hay que ir ahí e investigar a los archivos, que no se ha hecho apenas, se ha hecho muy poco, se está haciendo ahora bastante más, ¿no? Por ejemplo, que apenas se utilizaba muy poco la tortura, etcétera, pero la leyenda es que eran unas torturas espantosas, ¿no? Si quemaban a todo el mundo vivo. Y pasa un poco lo mismo con la represión de posguerra en España, que está en los archivos, está documentado, pero casi nadie va a los archivos. Se quedan con historias... Con cifras. Cifras inventadas. 5.000, 6.000... Cifras inventadas a partir de rumores, muchas veces, y de cosas así. Bueno, pues con la Inquisición ha pasado lo mismo en relación con los judíos también. Es decir, la mayor parte de los judíos se convirtieron. Un historiador, Netanyahu, padre del político, es peor todavía. Ya da una explicación absolutamente racista. Decía que era la envidia y el odio de la gente a los conversos, que los conversos eran conversos reales, habían hecho católicos, pero los habían perseguido a fin de robarles, a fin de acabar con ellos, ¿no? Esto es una estupidez. Cuando hablamos de la Inquisición ya hablamos también de eso, pero hay bastantes, incluso católicos, que siguen ese absurdo, ¿no? Sí, tiraron de Manuel de la Demagogia y aprovechan ese tirón. Es que se contagia, o sea, lo de Netanyahu es completamente ridículo. Y sin embargo, muchos lo aceptan. Es igual que la leyenda negra. O sea, usted analiza la obra de Bartolomé de las Casas y ve que son exageraciones, cosas imposibles o cosas radicalmente falsas. De entrada, totalmente, ¿no? Es como cuando Fidel Castro le dijo a Juan Pablo II que los españoles habían exterminado a no sé si 70 millones o 90 millones de indios en el Caribe. Bueno, pues esto se dice con la mayor tranquilidad. O sea, todo lo que vaya a perjudicar a España parece que es lícito. Sí, ¿no? Pero se hace eco en la propia España, ¿no? Los propios antiespañoles de España se hacen eco. Eco, efectivamente, ¿no? Sí, aún sabiendo que es falso. Sí, te repiten constantemente. Los judíos, la expulsión arruinó a España, de España quedó hecha una porquería, mil cosas por el estilo, fue hecha a fin de robar a los judíos, mil cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aquí creo que hemos dado una versión un poco más racional y un poco más real de lo que realmente pasó. Bueno, pues me gustaría a nuestros oyentes que también acudan a ese programa de la Inquisición y que lo complementen con el que hoy están escuchando, que creo que puede ser muy interesante pues para desmitificar otro de los acontecimientos de la historia de España, que es la expulsión de los judíos. Bueno, yo nos quedan 6-7 minutos. Bueno, pues entonces podemos hablar de esta nueva sección, que sería... ¿Canciones para la historia? Canciones para la historia. Y vamos a empezar con Lili Marleen, que es una canción alemana que fue cantada por todos. Tiene letra en 48 idiomas, creo, hasta en ruso. Entonces, yo creo que podemos empezar ponerla. Vamos a empezar a escuchar de fondo. Y luego comentamos un poco. Y esta versión que vamos a escuchar posiblemente sea la más antigua, ¿no? Sí, la de Lale Andersen. Hay otra posterior de, ¿cómo se llama? Marlene Dietrich. Sí. y bueno, pero esta yo creo que es la más auténtica. Pues merece la pena que escuchemos un par de minutos. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Lili Marlin, wie ein Lili Marlin. Rief der Posten, die Bliesen zapfen streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würde ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marlin, mit dir, Lili Marlin. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlin, mit dir, Lili Marlin. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlin. Pues la verdad es que impresionante la canción, pues los pelos de punta, ¿no? Sí, bueno, es una canción que, vamos a ver, a los soldados alemanes les gustaba mucho. Empezó a ser radiada por Radio Belgrado, que era una emisora que para las tropas de alemanas en el norte de África y en parte de Europa. Y resulta que a Goebbels no le gustó nada. Porque es una canción muy sentimental. Sí. Dice más o menos, junto al cuartel, en la puerta principal, hay un farol y sigue ahí, aún allí, y hemos de vernos otra vez junto al farol y Lili Marlén, como antes, en fin, cosas así. Sí, era muy, es, de mucha añoranza. Mucha añoranza y mucha muy muy sentimental. Y Goebbels consideró que podía ser derrotista, en cierto modo, claro, porque estaban allí los soldados luchando. Y, en otra punta del mundo, bueno, y echaban de cada uno. Sí. Pero no solo, no era así, no causó ninguna desmoralización, sino que, al contrario, los soldados hubo una multitud de cartas y peticiones de que siguiera la canción. Y las emisiones terminaban precisamente con esta canción. Y los ingleses la oían. La oían y la tomaron y luego, ya digo, tiene versiones en una gran cantidad de idiomas, en francés, incluso en ruso. ¿Es cierto que el Ejército Rojo también la cantó o la escuchaba? No creo. Pero sí, posteriormente sí hay una versión rusa. Por otra parte, el próximo día, para compensar, vamos a poner la Lili Marlén rusa, que se llama Semyanke. La Semyanke era un refugio subterráneo y que es también muy sentimental. Muy, muy emotiva. Y bueno, esta canción... Es la canción de moda ante el ejército soviético, la que vamos a escuchar una la de próxima ellas. Semana. Los soviéticos tienen unas canciones espléndidas, ¿no? Bueno, el caso es que... Nos queda un minuto, no bien, pío. La canción es sobre la letra de un soldado, que luego fue novelista también, que se llama Hans Leib, el de la Primera Guerra Mundial, que es la despedida de una novia, de su novia. Y luego fue puesta música por un musicólogo, Norbert Schulze, un compositor de canciones, y así quedó. Y luego, pues, en fin, se puede decir muchas cosas más, ¿no? Pero básicamente yo creo que esto es lo que nos ilustra sobre lo que fue la canción, y es la gran canción de la Segunda Guerra Mundial. La gran canción, para todos los frentes, independientemente de que fuera para el ejército alemán. El próximo domingo vamos con los rusos. Bueno, pues don Pío, muchísimas gracias. Dios mediante, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Y a todos ustedes, de verdad que muchísimas gracias por estar siempre ahí, por su fidelidad. Y prometemos volver, Dios mediante, aquí el próximo domingo en Cita con la Historia.